gusto charlar contigo. Buen día para toda la audiencia. Bueno, Hugo, sabés que es un placer para nosotros también tenerte en el programa. Un laburo impresionante que venís haciendo, pero lamentablemente muchas veces a partir de tu laburo se desnuda una realidad que es complicada, ¿no? Esta ayuda social. ¿Cómo estás viendo todo el escenario, Hugo? Antes de meternos en lo que es el evento. Realmente es alarmante. Se ha estirado demasiado esta creciente pobreza que afecta a los barrios marginales de nuestra ciudad. Es lamentable tener una ciudad dual, donde por un lado está la ciudad turística y por el otro lado está la ciudad oculta, con realidades realmente desesperantes. Esto no es por tirar pálida, sino que es una realidad que se vive constantemente, y la vemos respetar los índices de actividad, digamos, marginal con la ley, ¿no? Hugo, si bien vos venías trabajando desde antes de lo que fue la pandemia, porque había una crisis económica y social importante, el impacto de la pandemia en sí agravó la situación, obviamente, ¿o no? Sin duda, se fue notando tal vez más la situación, donde está muchas veces tapada las realidades con el avatar de cada día. Y esta pandemia realmente desnudó toda la falencia que había. Y bueno, en esta tormenta que se ha vivido durante más de un año, que ya veníamos arrastrando, es donde realmente se debe ver el pulso y el manejo de los pilotos que comandan el Estado. Y lamentablemente hasta ahora ha sido muy poco y nos venimos estrellando día a día. Bueno, estuviste muy presente en lo que fue la situación de los trabajadores ahí en el hospital, que por suerte de alguna manera se resolvió, da la sensación de que no alcanza, pero por lo menos los muchachos dejaron de estar ahí. ¿Cómo analizás esa situación, Hugo? Muy, muy positiva. Realmente hace falta, uno lee y hace lo que tiene que hacer cuando otros no lo hacen. Y antes de ponernos a quejarnos y a realizar únicamente declaraciones, primero nos ponemos en movimiento y tratar de aportar desde nuestro lugar alguna clase de soluciones o alternativas. Y esto ha dado resultados, donde arrimamos a la CGT para que se desocupe del tema, entendiendo que tiene una representación muy arraigada en la sociedad, que ha sido la columna vertebral del movimiento justicialista. Entonces, rescatando un poco, haciendo un rescate histórico, pusimos el movimiento y acercamos las partes para que no se llegue a una instancia superadora que se ha dado hace poquitos días, pues va en avance, y bueno, primariamente se van a, de los 20, 26 compañeros van a ingresar a planta permanente el 10 más, se ha presentado acta con el Ministerio de Salud Pública, se ha logrado una decisión política. Pero realmente es alarmante también la cantidad de gente que está negro en diferentes lugares del Estado, inclusive en el mismo Ministerio de Trabajo. Sí, sí, la verdad que el Estado en eso viene utilizando esta modalidad y la verdad que es alarmante. Hugo, te pregunto, porque está bueno aclarar esto, obviamente llevas adelante el programa Padrinazgo, en este caso que describiste sobre la situación de los trabajadores del hospital, este trabajo en red, ¿no? Fundamental para tratar de, por lo menos, ir cambiando algunos paradigmas. ¿Cómo ves esto de trabajar articuladamente con diferentes sectores, hasta el Estado mismo? ¿Cómo lo estás viendo y si crees que es el camino o no? Nosotros desde que tomamos, en medio de la crisis de Macri, también planteamos que tenía que ser entre todos y también con los sectores que son beneficiados. Que los papás, las familias, los chicos que asisten a un comedor, a un merendero, también tienen que colaborar. Más allá de las limitaciones económicas, que siempre se puede hacer algo y todo. No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Y no importa del lugar que se esté, si colaborando entre todos y articulando con gremios, con comercio, con gente común que tiene el corazón atento para dar una mano, y más algunos funcionarios del Estado, porque no puedo hablar de todos, lamentablemente, algunos funcionarios que por ahí pueden ser muy sensibles y tratar de dar una mano desde su lugar. Y bueno, vamos avanzando y la solidaridad solidaridad tiene que ser entre todos. Entonces, a partir de ahí, tampoco lo urgente no nos hace olvidar lo importante. Estamos viendo con tristeza, con alarma, que mucha gente se comunica con nosotros por la falta de trabajo, mucha gente joven, y algo seguramente vamos a tener que implementar porque esto no puede seguir tapado. Tampoco pretendemos hacer quema de goma, pero realmente se tiene que atender y ver la posibilidad de cómo se avanza en ese aspecto, porque hace mucho venimos con chambas, con ideas, pero la realidad necesita urgente solución. Sin duda. Y así surge este partido solidario, ¿no? Entre la gente de la central de tránsito y los periodistas. ¿Buscaste los botines ya, Hugo? Va a ser en el Pesca. ¿Ya lo tenés? ¿Le pusiste un poquito de betún ahí? Sí, lo rescatamos. Tuvieron bastante tiempo guardado. Así que, sí, genial con los chicos de tránsito. Venimos trabajando también hace más de un año con el programa. Y ya teníamos inquietudes, ya veníamos charlando de... Justo no, se nos atravesó la pandemia, realizar eventos deportivos sumado a los compañeros trabajadores de diferentes medios periodísticos. Es fantástico, digamos, lo que se está charlando para hacer. Y también estamos hablando de la concientización vial, que sea integrador todo el evento, en lo que respecta a la solidaridad, pero también vemos con preocupación. Yo digo, prácticamente todos los días la grúa llevando autos de muy nuevo modelo, como por falta de documentación o falta de carnet. Y yo no sé cómo estarán las estadísticas, pero creería que son 6 o 7 mínimamente vehículos que se secuestran por día. Y entonces, eso la gente tiene que tomar conciencia que un vehículo, una moto o un auto es un medio de movilidad, pero también mal usado. Es un arma, y realmente si no se cuidan ellos, al no tener la documentación al día, si no se están cuidando ellos, es muy difícil que cuiden a los demás. Entonces hay que trabajar sobre eso, el tema de un tema puntual, más con el inicio de las clases, vemos chicos que van caminando solos a la escuela y la gente no respeta la cebra o el paso peatonal. Aunque no esté pintado, es imaginario y uno tiene que respetar y dar paso al peatón. He visto chicos corriendo entre los autos para cruzar una avenida porque todos están parados arriba donde sería el paso del peatón. Todo eso tenemos que charlar, el tema de los chicos no vayan para la ventanilla, una serie de cuestiones donde, bueno, aprovechar este partido para hacer un trabajo ya completo con la gente de tránsito y bueno, ir cambiando también algunas imágenes, mejorando las imágenes. Y un compromiso generalizado, sé que los compañeros periodistas espectacular con la discusión de este evento, que va a ser el primero de una serie de eventos que vamos a seguir realizando. Perfecto. Hugo, 18:30 se ha confirmado el horario en el Pesca. ¿Qué pedimos? ¿Alimentos no perecederos? ¿Qué algunas cuestiones? Porque recuerdo, yo participé en varios de estos partidos, se pedían útiles, se pedían esto. ¿A qué apuntamos en este caso, Hugo? En este caso puntual, serían alimentos no perecederos, y por ahí lo más urgente es leche y azúcar. Perfecto. Principalmente para la leche larga vida vemos en oferta en algunos comercios y a un muy buen precio, que conviene mucho más que la leche en polvo, que es carísima. Y podemos nosotros, a través del trabajo que hacemos, también controlar que las cosas lleguen a destino, que lleguen a la gente y que sean de la mejor manera empleados, y que no se optimizado los recursos para que no se pierda nada en el camino. Perfecto. No es fácil, pero es lo que debemos hacer. Todos somos buenos, pero controlados somos mejores. No, ahí está, el general, lo decía, ¿no? El general Perón decía una cuestión que había que controlar, ¿eh? Hugo, sabes que es un placer tenerte, te agradezco la comunicación, te agradezco. ¿Se toman algunas cuestiones con el protocolo? ¿Se recomienda algo, Hugo? Sí, vamos a estar trabajando sobre eso, mantener la distancia, todo con barbijo, y vamos a controlar la cantidad de asistentes también, que no haya aglomeración. aglomeración. Perfecto. Va a haber un equipo trabajando sobre eso. Y déjame resaltar por ahí alguna gente que ya está dispuesta a colaborar, que ya está trabajando sobre eso, como el Sindicato de la Industria de la Madera, de Andrés Torres, la Asociación Bancaria a través de Gustavo Díaz y de Martín Leiva. Perfecto. APDEFA, siempre acompañándonos Juan Hernández, y la gente del sindicato municipal me llamaba para confirmarme de Baglioni. Ahí está. Sí, estarían colaborando, y también gente de Bocra a través de Don Sorbi. Se van a seguir sumando estos días otros sindicatos. Perfecto, para arrimar en esta patriada que hacemos con los compañeros periodistas. Perfecto, Hugo, mirá qué lindo, ¿eh? Hugo, un placer tenerte, te mando un gran abrazo y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Realmente no es ninguna molestia, es un gusto también hablar contigo, Pablo, con Mariana, así que y aprovechar de llegar a la audiencia de ustedes que lo sigue permanentemente, así que realmente un gracias enorme para todos ustedes. Ahí está, capaz somos rivales, adentro de la cancha se corta la amistad, ¿eh? Hugo, un fuerte abrazo, ¿eh? Vale, un abrazo, Pablo. Ahí está, ¿eh?